playa, mar, amigos, radio. Esta primavera, vivila junto a nosotros. Vivila por la 89.9. Radio El Refugio, la radio de la ESFA. Buenas, buenas, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en otra entrevista para la red de radios rurales, en este ciclo de Radio a Radio, y en esta oportunidad Radio Escolar y Comunitaria El Refugio se va para Mendoza. Nos está esperando en Jocolí, Mendoza, Franco Castro. Y primero, bueno, voy a saludar a Gastón, que se incluya también en la entrevista. Hola, Jero, hola a toda la audiencia. Una nueva edición y un nuevo viajecito que nos damos, un gustito que nos damos en Radio El Refugio desde la Patagonia, desde el IDEBI, nos vamos... Desde Viedma, Río Negro, nos vamos a Jocolí, Mendoza. Tremendo, tremendo. Allá nos está escuchando Franco desde FM Tierra Campesina. A hola, si Fran. Escucha bien. Hola, ¿cómo andan, compañeros? ¿Cómo los trata ahí el clima por aquellos lares? Bien, acá estamos con solcito hoy, lluvia, tormenta, tremenda noche, pero hoy pesado, pesado. Allá en Mendoza, ¿qué tal? Hoy día bastante tranqui, hemos tenido también una semana con lluvias intensas, lo cual nos ha humedecido el clima, acostumbrados a un clima bastante árido. Hemos estado ahí con unos calores húmedos que no son habituales, pero bien, tranqui. Ahora con un viernes con sol, un viernes bastante lindo. Bien, buenísimo. Bueno, contanos cómo está, cómo es el proyecto, cómo comenzó, bueno, lo que quieras, ¿no? Sobre FM Tierra Campesina, contanos el dial en el que las encuentran en Jocolí y bueno, y vamos hablando a ver de esta radio. Bueno, Radio Tierra Campesina, vamos a ir haciendo como un proceso histórico con... Dale. No es tan largo. Radio Tierra Campesina es una radio que ya está funcionando hace 11 años al aire, por el aire del 89.1, FM para todo el departamento de La Valle, el departamento del norte mendocino, el departamento que limita con San Luis y San Juan, en el norte de Mendoza, no noreste, podemos ubicarnos si nos ubicamos en el mapa, en 89.1 para toda La Valle y obviamente a través de la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, a través de streaming, que ahí ya nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. El colectivo de Radio Tierra Campesina, el sueño en realidad de Radio Tierra Campesina surge por allá por el 2008, con una necesidad, porque también es importante poder remarcar esto, Radio Tierra Campesina pertenece a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales sin Tierra, Campesina y Territorial, la UST Campesina y Territorial, entonces una organización creada y fundada en los 2000, 2001, de la crisis en el país, una organización que buscaba y que ha ido transfiriendo sus objetivos, como dar respuestas a las comunidades, en tanto diversas, económicas, ambientales, sociales y demás. Y hubo un momento en donde empezamos a soñar, por supuesto, que nos faltaba, y nos faltaba un medio para comunicar. Y no solo un medio para comunicar, sino un medio propio para comunicar desde el campo, desde los feminismos, desde los campesinos y las campesinas, desde los indígenas. Comunicar a la gente qué estaba pasando en nuestras comunidades y qué pasa con nuestras comunidades, por supuesto. Entonces, Radio Tierra Campesina, por el 2008, empieza a generarse como un proyecto futuro y un proyecto que podía ser obtenido. Tomamos un gran impulso cuando se empezó a discutir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en donde claramente fuimos parte también de los nodos de discusión y de esta ley tan federal y democrática. Entonces ahí tuvimos un gran impulso, empezamos a conformar redes, empezamos a ser parte de otras experiencias, de otras radios que también estaban en una sintonía parecida, una radio comunitaria, una radio popular. Ahí nos fuimos agrupando con radios y medios comunitarios y populares de Mendoza. Y por supuesto, tomando este impulso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la creación de la Defensoría del Público, arrancamos con un envión bastante fuerte, donde bueno, nuestros primeros talleres y nuestras primeras salidas al aire fueron con un transmisor casero. Un transmisor casero que en esto de en el tejido de redes que fuimos generando, por supuesto pudimos sumarnos a distintos talleres de Farco, de Marc o de las redes rurales, donde con lo poco que teníamos podíamos conseguir una salida al aire, que al principio fue chiquita, para el barrio donde estábamos, una salida al aire para unas 3-4 cuadras ahí a la redonda, pero que de a poco fue creciendo, y además el proyecto, claramente con este impulso de la Ley de Comunicación Audiovisual, el proyecto de Radio Tierra Campesina, fue creciendo, fuimos consolidándonos como grupo de trabajo, porque además también lo que pasa muchas veces con las radios y los medios comunitarios es la profesionalización de sus trabajadores y sus militantes también. Como tal cual. La comunicación comunitaria y popular también viene como desde eso, de las militancias y de las ganas de comunicar de otra forma. Entonces nos encontramos con esto, con compañeros y compañeras que no sabían operar, compañeros y compañeras que le tenían miedo al micrófono, compañeros y compañeras que no sabían cómo escribir en un lenguaje radial, cómo hacer una entrevista, cómo editar un audio, cómo buscar música. Claro. Además también, imagínense, 10 años atrás, el acceso a la tecnología y a los recursos tecnológicos que teníamos era mucho más escaso que ahora. Claro. Era mucho más escaso que ahora, entonces era como, bueno, formación codo a codo, formación con compañeros y compañeras con los recursos que teníamos. Es tremendo cómo lo que uno cree al principio, ¿no?, que va a ser lo más difícil, que es el tema de equipamientos, resulta no ser lo más difícil una vez que ya lo tenés. Te encontrás con estas otras paredes con las que uno no se imagina hasta que no está frente al micrófono y tal están cual funcionando los equipos. Y es lo que nos ha pasado a todas las radios también. O sea, todos empezamos también un poco ahí como tímidos, ¿viste?, hasta ver cómo podíamos. Y bueno, y esto de operar también. Yo, de hecho, no sabía operar cuando empecé a trabajar, y Gastón... Claro. Gastón es el crack de la operación técnica acá en Radio Escolar y Comunitaria El Refugio, y es el que nos ha ido enseñando todo esa parte, ¿no? Entonces, bueno, es eso, compartir y aprovechar el conocimiento del compañero, de la compañera, para recuperar entre todos, ¿no?, y poder hacer la mejor radio que podamos. Exacto. Nosotros ponemos mucho en valor la Ley de Servicio de Comunicación. Sí. Una norma que nos dio un impulso bastante grande, en donde, por supuesto, después de eso, pudimos obtener, que podemos pensar y podemos hacer nuestros análisis, que si fue muy pronto, que si fue muy lento, que si fue muy rápido, pero justo pudimos, bueno, obtener la licencia, una cosa que nos habilite, que nos da el vial, y poder salir como de la clandestinidad, tal vez, pensarlo así y lo podemos pensar como con esa analogía, salir de la clandestinidad para estar en el círculo de lo habilitado fue importante, y que una ley garantizara era fundamental, por supuesto. Bien. Sí. Y de ahí claramente avanzamos en un proceso de consolidación en términos generales. Consolidación de equipos, nueva obtención, una antena mucho más grande, dipolos más grandes, transmisores más grandes, entonces nos hacía llegar un poco más lejos, ya saber manejar las redes sociales y poder claramente estar en otro espacio que no era solo el radial, sino en un espacio virtual, en donde compartíamos también todo lo que pasaba al aire y todo lo que claramente era relevante para nosotros y lo que era relevante para nosotros, y además también crecer. Esto es algo que también lo tenemos que poner en valor. El trabajo militante, por ser solo trabajo militante, y que muchas veces se piensa como la militancia como un espacio no reconocible económicamente. Tal cual. Nos costaba hacer esa diferencia entre comunicadores militantes o comunicadores militantes remunerados. Uh-huh. Entonces también pasó un proceso en esto de poder poner prioridades. Pagarle a los compañeros por lo menos un sueldo para que se puedan dedicar a eso, porque pasa en la vida en general. Las cosas que te gustan y que haces y no recibís un sueldo o un ingreso de eso, a la larga terminás dejándole un lugar un poco menos prioritario porque tenemos que comer. Totalmente. Las boletas. Seguro, sí. Exacto. Y ni pensar, los compañeros y las compañeras que son padres y madres de familia, necesitan darles de comer a sus hijos y a sus hijas. Entonces, eso también es parte fundamental de Radio Tierra Campesina, el haber puesto en prioridad el ingreso y los sueldos de los compañeros y las compañeras que hoy conformamos Radio Tierra Campesina. Y poder también transmitirlo al resto de la organización, en el resto de la organización, y decir como una radio no es solo una herramienta donde pasamos tiempo, nos divertimos y es un juego, sino también poder mirar esta radio como una herramienta política, que fue y que es concebida de esa manera. Una herramienta política y militante, en contar qué nos pasa desde nuestras propias experiencias y de nuestro círculo, y poder hacer una pequeña batalla a los medios hegemónicos desde el lado, pero nada, para batallar necesitamos recursos. Entonces, compañeros y compañeras remunerados son y eran necesarios, por supuesto, en ese entonces, y de ahí no paramos. No paramos más y empezar a crecer. Y además es algo que siempre ponemos en valor y que yo creo que claramente ustedes también deben sentir, el laburo en red. El laburo en red y lo importante que es el laburo en red, porque aprendemos cosas, pero más de aprender cosas, nos fortalecemos, podemos apoyarnos en ese cuando estamos en algún momento de edad, o que flaqueamos, o que vienen empates muy crudos, o que hay conflictos que no sabemos resolver, y la burocracia del Estado Nacional o los estados provinciales también nos juegan unas malas pasadas. Este apoyo en esta red son importantes, y o sea, a partir de ahí empezamos a crecer muchísimo en contenido y cantidad. Bien. Actualmente somos 10, 12 compañeros que formamos. Genial. Como el núcleo duro, si se quiere, el núcleo duro de Radio Tierra Campesina, cada uno está con distintas tareas, por supuesto, sí, y hay distintas dedicaciones. Es el núcleo duro de la radio al aire de lunes a lunes, básicamente. Bien, eso te iba a preguntar, ¿cómo es la...? Sí, cortamos en algún... ¿Cómo es el cronograma? ¿Cómo hacen? ¿Y cómo fue en pandemia? Exacto, nuestro cronograma previo a la pandemia no cambió mucho, igual no cambió mucho, pero sí hubieron unos pequeños cambios. Previo a la pandemia veníamos con un objetivo de lunes a lunes en vivo, lunes a viernes en la mañana, nuestro programa Estrella, que es el tema que tiene 10 años como la radio. Ajá. Es el magazine de noticias, el prime time de la mañana. Que se llama Con los pies en la tierra. Bien. Y después, todos los días, en distintos horarios, de las 7 de la tarde, había unos programas que se mantenían en vivo. Programas de deporte 3 veces a la semana, otros programas sobre distintos tópicos y educación y demás. Entonces, teníamos una base de lunes a viernes de la mañana, programas en vivo, y después, en distintos días, otros horarios que iban saliendo al aire. Y después, fin de semana, teníamos un programa de media musical, un programa musical, y los domingos al mediodía y en la mañana el programa cuyano, por supuesto, de Cuyo. ¡Qué bueno! El verdadero programa cuyano, con folclore, con entrevistas, con músicos en el piso y demás. Que lo tenemos los domingos. Imagínense la audiencia los domingos en casa escuchándose un folclore. Es muy de cuyano eso, por supuesto, es muy de mendocino y mendocina, y de las familias, por supuesto, de la Valle. Disfrutar buena radio cuyana los domingos al mediodía. Entonces, nada, esa programación tenía una audiencia enorme. ¡Qué lindo! Durante eso. La pandemia, sí, es maravilloso. Durante la pandemia, lo que nos pasó es que estos compañeros y compañeras que no eran parte del duro, pero que hacían programas en vivo, como los de Lucina, por ejemplo, son población de riesgo. Entonces, nosotros, como una decisión política de grado, además, también decidimos que esos compañeros por un tiempo y por un tiempo, en ese momento sabíamos cuánto, porque claramente la pandemia, claro, no sabíamos cómo venía en la pasada, no fueran al estudio, porque además, más allá de que Radio Tierra Campesina tiene un estudio grande ahora, por suerte, no teníamos ventilación cruzada, porque si tenemos ventilación cruzada, tenemos ruido al aire y nos sale bueno y que nos da. Claro, nos, sí. Nos sale un producto de calidad como quisiéramos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el núcleo más duro de estas 10 personas, armamos burbuja de abajo, porque claramente al ser considerado trabajadores esenciales el año pasado por el gobierno nacional, hicimos burbujas de trabajo. Además, esa burbuja de trabajo nos permitía que si un compañero daba post-COVID o tenía contacto estrecho, no se cayera el aire. Nuestro objetivo principal era mantener el aire, porque nosotros somos fundamentalmente, y en ese momento creíamos que la gente y la población y nuestra comunidad tiene que estar informada, pero no tiene que estar informada como lo hacían los grandes medios de comunicación, que cada dos horas decían nuestra gente estaba muriendo. Porque era ahí. Por en el cambio de la red realmente encontramos noticias solamente por los muertos. Claro, claro. Muertos. Sí. Y la incertidumbre y el miedo, y que las economías familiares están débiles. Totalmente, eso. No podía ir, que los chicos no podían ir a la escuela. Eso fue tremendo, sí. Entonces, sí, a nivel social. Exacto. Y nos pasaba que decíamos, pero la pucha, si hay otra cara de la pandemia. ¿Qué pasa que los medios no están contando esa otra cara de la pandemia? Que no se cuenta sobre las redes solidarias. Exacto, por ejemplo. ¿Qué pasa? Claro. Que para que nos cuenta sobre las redes comunitarias para mantener la educación de los chicos y de las chicas, como todas esas cosas, decimos no, estamos al aire, porque es una posición política estar al aire, pero además de ser una posición política, tiene que ser una tarea cada. Totalmente. Nos tomamos burbujas, entonces nos turnamos cada 15 días, claro, todo lo que sanitario, desinfectamos todos los ambientes ventilados, cada vez que salíamos a un corte, abríamos puertas y ventanas que se ventilara todo. Bueno, todo eso durante 15 días, primer semestre del 2020, lo hacíamos bien, con los permisos necesarios y demás. Mendoza, y realmente ustedes lo conocerán, fue sí, bastante claro. con las restricciones en comparación al gobierno nacional, porque claramente esta pugna de poder y de diferencia en gestiones, no está gestionada por el realismo, ni también a nivel nacional la cosa. Uh-huh. Muy bien. Y estamos teniendo acá perdón. Fran, ¿nos escuchás ahí? Sí, sí, escucho. Estamos por ahí, se viene cortando internet y no queremos que se nos corte antes de poder cerrar la entrevista. Y te quería preguntar un poquito sobre el paisaje y el estudio de la radio, que nos cuentes, bueno, como nos dijiste, en dónde está ubicado Jocolí, pero que nos cuentes, bueno, eso, un poco el clima, el paisaje que ven por la ventana del estudio de la radio y ahí la comunidad, ¿cómo es? ¿Qué población tienen? ¿Cuántos son? Vamos a ver si me sale esa tarea de poder transmitir más. Dale. Pero bueno, vamos, seguro vamos que sí. Vamos a intentarlo. Radio Tierra Campesina queda, como les comenté, en la base al noroeste de la provincia de Mendoza, ya está en lo que sería la llanura. Imagínense que la base tiene una gran secano. Ese desierto que no es llamado desierto, sino que es esos secanos en donde crece vegetación autóctona, pero que es un pseudo desierto. Así que es marrón, es una tierra, son flores bastante otoñales, pero que están la gran mayoría del año. Y al estar nosotros en el norte, que literal Jocolí limita con San Juan, así que estamos al límite con Mendoza. Bien. Y San Juan, estamos al lado de, justo encima también nos pasa que estamos justo al lado de unos cerros y unas montañas hermosas, de lo que nos pasa cuando llegamos en las finales, que vemos esos colores tan montañas maravillosas, con una zona bastante árida, una zona bastante seca, como yo mencionaba que al principio, que tener este calor húmedo para mí es raro porque somos una zona cálida. Son claro. Una zona cuyo viento sonda también. ¡Qué belleza debe ser! Entonces, uh-huh. Sí, el estudio está ubicado en un barrio, el estudio es un barrio, en el barrio de Jocolí, que es el barrio del distrito. Entonces, lo que nosotros tenemos son, como por supuesto, las manzanas y las casas, los negocios, y tenemos mucha interacción con la gente porque estamos cerca de una escuela. también estamos a 3-4 cuadras de una escuela, entonces chicos que van, chicos que vienen, mamás que compran, papás que llevan, esto que aquí nosotros con la radio abierta, siempre que vemos que la gente pasa, y nuestra ventana que da al norte, vemos también claramente los árboles, esos álamos, tenemos muchos álamos cerca de la radio. Ahora en primavera es medio un bodrio porque quienes somos alérgicos, la pelusa del álamo nos hace medio mal, pero tenemos unos álamos bastante lindos. Tenemos eso, tenemos nuestra montaña al oeste, que está muy cerquita y que yo me asombro en las mañanas cuando llego, porque yo llego en las mañanas, imagínense, en las mañanas un sol que sale del este y que te ilumina al oeste esas montañas, cómo se ven esos colores marrones y esa dimensión de tamaños es maravilloso. Y estamos ahí, y nuestra comunidad es una comunidad que está alejada del microcentro de La Valle y alejada, por supuesto, de la ciudad de Mendoza, pero que sin embargo tiene estas interconexiones por necesidades básicas. Bien. Ir al banco, ir al médico y demás. Entonces hay mucho movimiento siempre, mucho, mucho movimiento de gente que va en micro, que va en auto, que viene, que va. Entonces estamos en constante movimiento. Y que en realidad nosotros estamos a la vera de la Ruta 40, literal, a 5 cuadras de Ruta 40, entonces también tenemos mucha conexión con la ciudad de Mendoza, de gente que puede venir a visitarnos y que se demora unos 30 minutos y que no es tanto. Bien. Entonces nos pasa eso y nada, y adentro del estudio es un estudio bastante cómodo, un estudio bastante amplio que hemos podido consolidar, una sala de operación bastante comodísima, y en el estudio, un estudio claramente acustizado es la palabra, la otra vuelta sí. Me costó decirlo, pero ese es el concepto, un estudio acustizado con un tele, con una mesa grande, un mesón grande que a veces nos reímos cuando teníamos muchos invitados antes, porque parodiando a Mirtha Legrand decíamos, esta es una mesaza. Claro. Por supuesto. Mucha gente alrededor de la mesa, era una mesaza y nos despedíamos con los dos chau, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo corresponde? Bueno, Fran, vamos a ir despidiéndonos desde acá, desde Viedma, Río Negro, desde la zona rural de Dilidevi, donde estamos nosotros, y esperamos, obviamente, encontrarnos en algún momento. Vamos a dejarle un saludo también a Juan, que es el que me hizo el contacto con vos. A Juan yo lo conocí en los encuentros nacionales de la red, cuando hemos podido estar en Córdoba, en San Marcos Sierra y en Santa Fe, Juan Burba, así que le dejo un saludo enorme, transmitile de nuestra parte, y esperamos, bueno, encontrarnos en algún momento y conocernos personalmente también. Por supuesto, nuestra radio está completamente abierta a todo el mundo, y eso es algo que siempre transmitimos, un espacio de la comunidad para la comunidad y para que todo el mundo pueda ingresar y utilizar la radio como medio, básicamente. Muy bien. Bueno, Fran, muchas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Dale, listo. Ahí. Bueno, pasaba Fran, Franco Castro. Tuvimos algunas dificultades con... Sí, se cortaba internet un poquito. Lamentablemente. Igual podemos hacer otro... Si nos da antes de fin de año, llamarlo de nuevo y charlar un poquito más, ¿por qué no? Vemos cómo quedó, pero me parece que se escuchó dentro de todo bien. Yo lo venía siguiendo para... Sí, sí, para... salvo algunos baches que algunos que baches, tuvimos. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Y qué lindo, ¿no? Qué esto lindo de... irnos a Mendoza, me encanta. Me encantó. No le preguntamos por la ruta del vino, le tendremos que haber preguntado. No, y pobre, todavía está cansado igual los mendocinos. No, de mencionar eso. Sí, y enseguida, viste, me va a preguntar los vinos. Claro, no le preguntamos. No le preguntaba, bueno, bien. Creo que bien. Incluso fuimos respetuosos por no preguntar por los vinos. El mangazo, viste, sos de Mendoza, trae vino. Claro, porque además a Tucumán sí le mangazo de empanada fue. Ah, sí, obvio. Ahí sí, acá nos contuvimos un poquito. Nos contuvimos un montón. Estamos muy, muy contentos de nuestro logro de no haber caído en el cliché de preguntar enseguida por el vino a un mendocino. Pasaba entonces este segmento de Radio a Radio, charlando con la red de radios rurales en distintos puntos del país. Esto lo pueden encontrar en www.radioelrefugioespa.org. Ahí van a encontrar la pestaña de Radio a Radio y escuchar todas las entrevistas que hemos hecho ya a esta altura. ¿Son cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? Seis. Con la de hoy, seis. Que ya van a estar cargadas, esta última seguramente hoy o mañana. Bien. Y ya lo van a poder escuchar a través de nuestra página www.radiorefugioesfa.org. Nosotros lo dejamos acá. El domingo vayan a votar, ¿sí? Cambió el protocolo con respecto a la primera votación.